pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Queridos oyentes de Papo, Mr. Rock, comenzamos el primero de diciembre, el último mes del año 2025, ¿no? Y obviamente, aparte del 8 de diciembre, Día de la Virgen, vamos a tener las fiestas correspondientes de Navidad y Año Nuevo. O sea, seguimos de fiesta. Acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre. ¿Qué tal si saludamos primero a nuestros auspiciantes? Muy buenas tardes, queridos auspiciantes, y gracias por estar una vez más con nosotros en este último mes del año de 2025. Muy buenas tardes a Claudia Daporta, la directora de la radio,

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Papo, Mr. Rock. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock. Time for once. Wake up, who cares about Papo, Mr. Rock. Tonight. Papo, Mr. Rock. Saludamos a toda nuestra querida y amada República Argentina, a todo el este, a todo el oeste, al sur, a Buenos Aires, a Mar del Plata, a todas las provincias, las 23 provincias de la República Argentina. Saludamos a toda la Argentina, a nuestros países limítrofes también, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, y nos vamos más allá, como dice el tango, más allá de la inundación, y nos vamos a España. Saludamos a la gente de Vigo, a la gente de Vigo, España, y de Valencia. Gracias, muchas gracias a los fans del Carpo Napolitano por escuchar el programa. Y también a My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Thank you very much, Midway, a todos los fans del Carpo, a My Friend of Radio, Papo, Mr. Rock. Gracias, muchas gracias. Thank you very much. Y ahora sí, seguimos con la tanda del Carpo Napolitano. Salgan al sol, paquetes. Y acá vamos a contar un poquitito el ascenso y la caída de los cuatro jinetes del apocalipsis del rock nacional, o estamos hablando de riff. Más una fuerza de choque que un grupo de rock. En sus inicios, riff anticipó a Sumo en proporcionarle a la audiencia argentina la fantasía tilinga de banda local con sabor internacional, desde su carta natal el 14 de noviembre de 1980. En un recital anunció como Chau Papo Blues, Hola Riff, y empezó a circular la leyenda de que Papo había traído a un baterista francés, Michel Peyronel, que había tocado en el grupo punk Extraval, del mismo modo que su hermano Dani, que luego ingresaría a la banda como tecladista. Fue parte de los ingleses Heavy Metal Kid. Al mismo tiempo, Papo decía que había llegado a ensayar con Lemmy Kilmister en una protoversión de Motorhead, y dato confirmado a este periodista por el propio Lemmy. Y Vitico estaba de audiencias con The Who. El tapado de la información era Héctor Serafín, conocido como Boff, un guitarrista promisorio que solía tener una banda con Pippo Cipollati. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Tiene la sangre. Papo, Mr. Rock. Y ahora sí llegamos a tributo a un bluesero, como los primeros lunes de cada mes. Hoy, Alana Miles, la reina del blues. Es una cantante canadiense de hard rock y blues. Es de edad hoy, 66 años. ¿Escuchamos Black Velvet? Vamos con Alana Miles en tributo a un bluesero. Up high, mama's dancing.

Ball to the Wheel y Symphony número 40. Vamos con nuestro bloque de heavy metal, con todo hace. Sign of victory. God bless.

Mr. Rock. Último bloque de nuestro programa, el bloque de riff, el riff del carpo napolitano. Vamos a escuchar Radio Rayo Luminoso, No Detenga Su Motor, Necesitamos Más Acción, Sube a Mi Maturé y Si Hay Tiempo Es Tarde. Vamos con nuestro bloque de riff. Negras, el sol, la luz.

nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll. Estas dos horas del carpo napolitano. Comenzar el último mes del año, el último mes que es diciembre. Está todo muy difícil, pero bueno, seguimos remándola con fe. Y bueno, otra no nos queda, así que sea rock, dijo el carpo. Nos vemos el próximo lunes y antes saludamos a nuestro pulpo operador. Muchísimas, muchísimas gracias, Damián, por estar presente. Muchísimas gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, ¿eh? Gracias por este apoyo tan grande. Muchísimas gracias a nuestros radioescuchas de la Vox de todo el mundo y de la República Argentina. Gracias, muchas gracias por Papo Mr. Rock. Hasta el próximo lunes. Le he pedido tanto a Dios, Papo Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.